Domingo por la tarde yo iba por el cabañal, y cuando relinchó el potro ladró un perro en la colina, y al fondo de la montaña se oyó una voz femenina que decía Nerón, Nerón, juga, juga, juga, que decía Nerón, Nerón, juga, juga, juga. Y al fondo de la montaña se oyó una voz femenina que decía Nerón, Nerón, juca, juca, juca. ¡Muérdelo, Nerón, al coro! ¡Ay! Salí persiguiendo el perro para ver quién los usaba, y al llegar a una quebrada de pronto me sorprendió una morena elegante que solita se bañaba, y su único compañero era el valiente Nerón. Y el único compañero era el valiente Nerón. Una morena elegante que solita se bañaba, y el único compañero era el valiente Nerón. Retírese si no quiere que le vara ajuste el perro, por favor usted que anda buscando en esta quebrada. Yo iba por el cabañal y escuché su voz muy lejos, cuando le decía Nerón, juga, juga, juga. Cuando le decía Nerón, juga, juga, juga. Yo iba por el cabañal y escuché su voz muy lejos, cuando le decía Nerón, juga, juga, juga. Thank you.